Espero una conexión a Santiago. Tengo un par de horas por delante. Esa no es la mala noticia. He vivido y sufrido esperas infinitamente más largas. La mala noticia es que estoy en Guarulhos, el aeropuerto de São Paulo, y en 30 minutos ya he visto todo lo que este terminal tiene para ofrecer. ¿Es Guarulhos el peor aeropuerto del mundo? No me atrevería a decir eso. Sí diría que es uno de los más importantes del continente, si no el más importante. Y que uno esperaría más de un sitio del que despegan aviones hacia buena parte del mundo. Porque, en pocas palabras, Guarulhos es insufriblemente aburrido